Y me falta un invitado más. Pensaban que no iba a venir. Acá está, les presento el maldito cupido que dispara quemarropa, dice. ¡Oh! Alegría, fiesta, fiesta, fiesta. ¡Oh! Sentimiento y pasión. ¡Vamos! Maldito cupido, le dispara el corazón a quemarropa. ¡Oh! Yeah. Criminal, sin piedad, criminal, dispara. Maldito cupido, le dice justo al blanco sin demora. Ay, cupido, profesional en hacerme mal, en cómo está mi alma. Dice, a quemarropa le disparas a mi corazón, se queda mal herido, agoniza en el honor. Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar. A quemarropa le disparas a mi corazón, se muere poco a poco, agoniza en el honor. Dispara sin piedad y a mi alma vas a... ¿Dónde está ese grito de locura? ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! Me explota el corazón, pero de alegría. ¡Charanga! ¡Sentimiento! ¿Otra vez? Maldito cupido, le dispara el corazón a quemarropa. Criminal, sin piedad, criminal, dispara. Maldito cupido, le diste justo al blanco sin demora. Profesional en hacerme mal, en coma está mi alma. Canta conmigo, hazlo conmigo, dice. A quemarropa le disparas a mi corazón, se queda mal herido, agoniza en el dolor. Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar. A quemarropa le disparas a mi corazón, se muere poco a poco, agoniza en el dolor. Dispara sin piedad y a... Recoma, diga, recoma, diga, recoma, diga. ¡Bravo! Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar. Y quiero palmas, y quiero palmas. Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar. Maldito cupido. Muchísimas gracias por venir. Como les dije al principio, gracias por darme la certeza de que no fueron solo 5 minutos. Estoy muy feliz. ¿Viste esa felicidad que te viene en el corazón de decir, salió todo bien, gracias a Dios salió todo bien? Muy contento y muy agradecido. Gracias al hombre de arriba que me da salud, a mi vieja que está ahí, que me enseñó valores que nunca los voy a perder si Dios quiere. A mis hijos que están ahí, Antonella también. Y a cada uno de ustedes. Gracias por dejarme soñar en este país. Gracias. Estoy recontra, recontra, recontra feliz. Gracias por venir. Gracias por ser parte de la vida mía. Chao. Hasta siempre. Nos vemos si Dios quiere. Y Él quiere porque es flor de macanudo. Hasta siempre. Nos vemos. Chao. Dios quiere, nos vemos.